Los Locos de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Acá estamos, miércoles, los vamos a acompañar hasta las 18 horas. El último miércoles de febrero, porque ya el próximo miércoles es, si no me equivoco, primero de marzo. Bueno, quiero agradecer a Franco, Cocho López, a toda la gente de la tribu. Acá les vamos a hacer el programa acompañado con Camilo, que es el que hace que se pueda llevar adelante este programa, porque es el coordina los audios, hace los audios, artística, bueno, casi todo lo hace. Así que yo aprovecho para agradecerle. Y vamos a tratar de meternos en cosas que han ocurrido en la ciudad de Buenos Aires, para que ustedes puedan recordar esos temas del año pasado, que algunos por ahí sirven para que no se repitan este año. Y sobre todo ahora que ya empieza la semana que viene, marzo, para que, bueno, saquemos algún aprendizaje de todo eso. Ah, y les recuerdo, queda una semanita hasta marzo, hasta que empiece a llenarse todo, con el transporte, con muchos autos, todo. Sigan disfrutando un poquito de lo que queda, porque ya hay algunas movidas de educación que ya han empezado, digo, clases, etcétera. Sigan disfrutando, que todavía queda un poquito para disfrutar. Vayan por Avenida de Mayo, recorran museos, etcétera, etcétera. Hagan lo que hacemos aquellos que nos gusta mucho la ciudad de Buenos Aires y que aparte la disfrutamos, inclusive a veces la disfrutamos obligados porque nos gustaría tener las vacaciones en otro lado, pero a veces no son largas como quisiéramos o directamente no son. Bueno, Carla de Llana es una militante de izquierda y ecologista. Estuvo participando en muchas marchas que se hacían en Rosario por los incendios que hubo el año pasado. Incendios que afectaron entre el río Rosario, pero también a la ciudad de Buenos Aires. Recordemos que el año pasado tuvimos varios días de humo acá en la ciudad que tenían que ver con esos incendios que ocurrían en los campos allá en la provincia de Santa Fe y Entre Ríos fundamentalmente. Vamos a escuchar a Carla de Llana atentamente, porque era un tema que nos preocupaba mucho y que nos preocupa mucho porque este año se puede repetir, sobre todo teniendo en cuenta que sigue habiendo sequía, ¿eh? Así que escuchémosla. El día de ayer en la ciudad de Rosario hubo una movilización de autoconvocados por el tema del humo que hay en Rosario. Para conversar un poco de dónde viene todo este humo y qué está pasando, estamos comunicados con Carla de Llana, que es socióloga, es del Partido Obrero y ayer participó de la movilización. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Hola, Roberto. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por atendernos, ¿eh? No, gracias a ustedes por la comunicación. Muy amable. Mira, aparentemente, bueno, acá lo que conocemos es que todo ese humo se genera en las quemas que hay en Entre Ríos, ¿no? Y que se está generando también en otras partes del país. ¿Allá piensan exactamente lo mismo? Sí, esto nos lleva casi 3 años. Estamos sufriendo realmente una intoxicación por el humo de las quemas de los pastizales en las islas del Delta del Paraná, que son, bueno, una franja de tierra que separa Entre Ríos de la provincia de Santa Fe, de norte a sur. Sí. Y bueno, hace muchos años se produce la renovación de las pasturas por la vía de la quema, se sabe que son los ganaderos. También en otros casos, proyectos de tipo inmobiliario que buscan limpiar lo que es la vegetación natural del humedal mediante las quemas intencionales. Lo que sucede que, bueno, estos últimos años también se ha combinado esto con la bajante histórica del río Paraná por la falta de lluvias, por el cambio climático. La sequía, claro.